Enrique Álvarez, Mael Rivera, Oscar de León, Júbilo Mesón, son Manolito Simoné, Juan Cornelio Bambá, fue Pancho Amá, el Indio, Cándido Cabré. Y Adalberto y su son.